aeropuertos, darme beneficios. Sí, sí, todo, está bien, todo para ellos. No, está bien que la crisis existe, la pandemia existe y golpeó al sector. Pero hay un modelo de negocio que no es virtuoso, es especulativo. Es especulativo. Entonces, vos tenés que apuntar a industrializar el país, a generar empleos, a combatir la pobreza. Es un modelo de sociedad espantoso que estamos viviendo. Tenés compañeros en la calle, muertos de frío, pidiendo para morfar o haciendo 3 cuadras de cola para cobrar unos pesos de ayuda que le da el Estado, y tenés al mismo tiempo récord de venta de los autos importados 0 kilómetros, porque el BM que vale $70,000 lo podés comprar con $35,000 blue. Entonces hay unas diferencias que son una inmoralidad, si son producto de especulación y de saqueo y de robo a todos. Uh-huh. La meritocracia, el concepto no está mal. No está mal. Está mal hacerle una bandera cuando vos no le das igualdad de oportunidades a todos. Claro. Pues si el hijo de un obrero tiene la universidad pública y gratuita y puede llegar a ser médico, pero el viejo tiene que salir a laburar para ir a comer, y el pibe también, no, por más que le dé la educación gratuita, no tiene posibilidad de ir a la universidad porque tiene que ocupar ese tiempo para procurarse los alimentos. Entonces, hay un doble discurso permanente que te hace crujir, digamos, los principios de desarrollo de una sociedad organizada, de una comunidad organizada que propenda, digamos, que tenga tendencia al bien común. Claro. Y la aviación no es la excepción. Si vos pones a todos los aeronáuticos y todas las fuerzas de la economía utilizando la aviación como herramienta de desarrollo, tenemos posibilidad de ir a buscar 10, 12 mil palos verdes producto del turismo y volcarlo a las economías regionales, a cámaras gastronómicas, hoteleras, en 4 años como agua. Y no hay muchas actividades que te permitan eso. Vos fíjate que Alitalia toma el control, que los italianos toman el control de Alitalia, pero cuando vos analizás, en Italia hay 90 millones de turistas por año, y esos turistas dejan promedio 1.000 euros cada uno, estás hablando de 90.000 millones de euros. ¿Qué gobierno va a dudar en poner plata 1.000 millones o 3.000 millones en su línea de banderas si lo amortizan en nada? Uh-huh. Y acá pasa lo mismo. Aerolíneas es una herramienta de desarrollo que genera miles y miles de millones de dólares por empleos directos, indirectos, derivados, en desarrollo de las economías. Pero siempre el discurso es, uy, se gastó, es gasto. Hacer una compañía pública, lo que están haciendo es una inversión. Uh-huh. ¿Vos cómo dimensionás el valor de un hospital, de un municipio, de un cuartel de bomberos? Cuando vos estás hablando de un servicio que es estratégico al desarrollo como nación, la energía, las comunicaciones. Claro, se habla siempre de gasto público y no de la inversión que necesita hacer el Estado. Pero además lo hacen desde muy mala leche, porque me dicen, hay un periodismo de investigación y vos decís, bueno, pero Aerolíneas Argentinas es una empresa que vive de un presupuesto nacional en pesos que se da en el Congreso. Y tiene los gastos dolarizados. Los leasing, los alquileres, el combustible, el 40-50% de los insumos, uh-huh, de los gastos están dolarizados. Entonces le das un presupuesto en pesos a principio de año, y cuando vos vas a ir a comprar un conjunto de frenos por un avión que valía $30,000, vos tenés la partida en pesos. Cuando claro, terminás de encargar el conjunto de frenos, finalmente te viene, lo vas a pagar, los pesos no te alcanzan para comprar esos $30,000. Entonces, hay un doble discurso permanente de la política donde no hay intenciones de blanquear la realidad. Pues uh-huh, tenés que definir qué querés hacer. O dejamos el mercado, al Dios mercado que se haga cargo, que ya vimos, adorando al Dios mercado, dónde vamos a parar, o ponemos un Estado más eficiente que tenga posibilidad de gestionar. Uh-huh. En el interín, la política hace lo que puede, lo que quiere. Ahora sacan la ley del teletrabajo, va a regular el teletrabajo. El teletrabajo es tiempo de pandemia, donde el Ministerio de Trabajo no puede controlar nada. Claro. Y vos cuando sacás una ley tenés que tener posibilidad de controlarla. Entonces, vas tapando agujeros, pero cuando tenés estos volantazos políticos, donde tenés gobiernos conservadores que saquean, roban, hacen negocios personales y no propenden al bien común, sino que se miran el ombligo y hacen sus negocios individuales, tenés problemas. Entonces, tenés por un lado un gobierno que te está ayudando, que está enfrentando la pandemia de la mejor manera, que decís, a ver en qué me necesitan, si tengo que ir a volar a China y de vuelta voy, si tengo que ir a un comedor comunitario, díganme en qué puedo ayudar, te dan ganas, por otro lado, subsidia a Techín, o al aseo de LAN. Entonces, en algún punto en la corriente, nosotros tenemos estas contradicciones que queremos plantear, es decir, che, necesitamos políticas públicas más conducentes, más ordenadas, con una línea. Siempre tenés que tirar de la sábana y siempre es corta. Sí, y las políticas en las que se avanza a poder sostenerlas, poder controlarlas. Pablo... Poder controlarlas. Así que, bueno, nada, me fui por las ramas en la respuesta. Me dijiste, che, ¿cómo la ves? Y bueno, pero es así, es como la ves. Tengo una visión que tenemos potencialidad de hacer muchas cosas y sacar al 40% de los compañeros de la pobreza, generar empleo rápidamente, pero necesitas a Perón. No está Perón. Y está ahí un gobierno, una coyuntura, que está Alberto, es una coalición que se hizo del otro lado de Macri, o el macrismo, lo que representa el 40% que quiere un modelo así, más de mirarse el ombligo. Y entonces, tampoco nos podemos permitir que estas diferencias o contradicciones nos peguen con fuego, amigo. A veces te dan bronca, te hacen cada cosa los compañeros que te dan ganas de pararte a tirar piedras. Pero la verdad que las piedras y los boludos son cosas inherentes a la vida. Siempre el destino se encarga de ponerte un montón en el camino. Entonces tenés que tratar de esquivarlos. La piedra y los boludos. Del otro lado tenés los gobiernos conservadores, y ya sabés que es el enemigo conceptualmente, ¿no? Porque quieren un bien individual y nosotros queremos un bien colectivo. Tenemos un proyecto de nación distinto. Y en ese sentido la veo bien. Porque están los compañeros de la corriente, están los del núcleo. Hay un espacio que tienen las cosas con claridad. Algunas cosas positivas hay de las organizaciones CGT también. Cuando la planteamos, siempre somos muy críticos, pero también hay cosas que se hacen bien. La política es el arte de lo posible, y ojalá tuviéramos la potencialidad de influir y llevar todo para el lado que queremos nosotros. La verdad que estamos muy lejos de eso, pero después de la vacuna tengo una visión optimista. Podemos seguir peleando mientras tengamos vida, y esa es la razón de ser de nuestra existencia, ¿no? Aspirar a una nación más justa, más libre, más soberana, con más justicia social. Hoy si veo la foto de mi sector, no es el día más feliz de mi vida, ¿no? Estamos complicados con la obra social, cortando planes médicos, asistiendo compañeros que están perdiendo la vivienda. O sea, no les voy a hacer mar de lágrimas porque les arruino el programa, pero no la estoy pasando bien como dirigente, porque son todas malas noticias. Claro. ¿No? Pero bueno, esas son las malas. Las buenas es que nos vamos a poner de pie. Está muy bien. Pablo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, y te agradecemos también el trabajo que se viene haciendo, y bueno, seguimos charlando. A disposición. Gracias a ustedes por la nota, Así escuchábamos a Pablo Viró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Sociedad. Registran 13 nuevos fallecimientos por coronavirus. Así lo informó esta mañana el Ministerio de Salud al detallar que se elevó a 1.707 la cifra de muertos desde marzo, cuando se declaró la pandemia. En el reporte oficial se indicó además que fueron 3.604 los contagios de COVID-19 que se registraron ayer en la Argentina y 87.030 el total de infectados, de los cuales 38.313 ya fueron dados de alta. Buenos Aires. La salida de la cuarentena tiene que ser conjunta, dijo Carlos Bianco. El jefe de gabinete de la provincia aseguró que analizan los datos de la cuarentena en el AMBA entre las dos administraciones que la forman y que cualquier cambio será consensuado en conjunto. Así lo puntualizó al participar del acto en La Matanza por el Día de la Independencia. Nosotros estamos trabajando permanentemente, obviamente con el gobierno nacional, que es quien define las líneas rectoras respecto de cómo llevar adelante la lucha contra la pandemia, sino también efectivamente con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en permanente contacto, no solo el gobernador con el alcalde de la ciudad, sino cada uno de nosotros con todos los ministros. Nosotros estamos trabajando, pensando ya cuál va a ser la salida de esta fase dura de la cuarentena, y todos somos muy conscientes, tanto la ciudad como la provincia, que esa salida tiene que ser conjunta, porque todas las definiciones y la implementación de esas definiciones que se hagan de un lado y del otro de la General Paz del Riachuelo tiene impacto de un lado e impacto del otro. Política. Los abogados de Lázaro Báez insisten en que la fianza es exorbitante e imposible de pagar. Así se refirieron al monto de 632.500.000 pesos fijado por el Tribunal Oral Federal 4 para la excarcelación del empresario santacruceño investigado por supuesto lavado de dinero. Los letrados recordaron que existe un impedimento legal para abonar esa suma mientras se negocia la obtención de un seguro de caución que permita la libertad de su defendido. Además, remarcaron que Báez se encuentra detenido hace ya más de 4 años y que todas sus empresas y cuentas se encuentran inhibidas o embargadas. Fútbol. No hay problemas con el protocolo, dijo Matías Lamens. El ministro de Turismo y Deportes aclaró que el mayor inconveniente es que un porcentaje altísimo de los equipos están en la región AMBA y eso es lo que determinó que no empiecen los entrenamientos. El regreso a los mismos no depende de la confección del protocolo de AFA, sino de la situación epidemiológica, resaltó en declaraciones a Radio Con Voz. Esta palabra omnipresente cada vez que hablamos de la vuelta de los deportes, que es el protocolo. Acá no hay una cuestión de protocolo. Los protocolos, te diría que el del fútbol y el del hockey o el del básquet son muy similares en ese sentido. Todo lo que tiene que ver con deportes de equipo y con deportes de fricción son similares. Y fíjate que están entrenando los Pumas para los Juegos Olímpicos, están entrenando los Leones para los Juegos Olímpicos. O sea que acá no hay un problema de protocolo. Hay un problema de, claramente, una gran cantidad de los equipos de fútbol están en el AMBA, un porcentaje altísimo, y eso es lo que ha determinado que todavía no se arranque con los entrenamientos, que vamos a estar en una fase diferente, una fase en la cual va a haber diferentes tipos de permisos y que eso va a permitir que los jugadores entrenen. Ojalá que así sea. Hoy la verdad que nosotros del gobierno nacional no lo podemos confirmar. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12 por Radiográfica. Feas, sucias y malas. ¿Qué causas nos unen? ¿Qué principios nos convocan? ¿Por cuáles banderas marchamos? ¿En qué nos parecemos? Con Vivian Elem y Enrique Martín. Te esperamos los sábados a las 13 por Radiográfica, FM 89.3. ¿En qué nos parecemos?